Si usted ya es creyente, ¿alguien alguna vez le ha dicho que está buscando al Dios que usted conoce? ¿Cuántos de sus amigos, conocidos o relacionados intentan por lo menos llevar la conversación a temas espirituales? Posiblemente tenga que hacer memoria tratando de recordar alguna experiencia como esa. Hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah presenta lo que la Biblia, la Palabra de Dios, enseña respecto a cómo Dios nos busca a nosotros, sin esperar que nosotros le busquemos a Él. De su nueva serie, El Jesús que tal vez usted no conozca, con ustedes el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo. Para introducir el mensaje de hoy, ¿está Él buscándonos o nosotros buscándolo a Él? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta nueva edición de Momento Decisivo. Nos entusiasma esta nueva serie que estamos desarrollando aquí durante este mes de noviembre. Esta serie se titula El Jesús que usted tal vez no conozca. Ese es el título del nuevo libro que se basa en esta serie. Es un libro que trata de temas que se refieren al Señor Jesucristo, que bien puede ser el Jesús que usted tal vez no conozca. Todavía tenemos muchos días por delante, pero hoy vamos a hablar del tema ¿está Él buscándonos o nosotros buscándole a Él? Hablaremos de eso hoy y el lunes, aquí en Momento Decisivo. Si usted todavía no tiene un ejemplar de este libro, permítame decirle cómo recibir su ejemplar. Visite www.momentodecisivo.org y ahí mismo puede agilizar su pedido. También en este mes tenemos la opción de descargar una guía para líder de esta serie digital. Puede crear una cuenta y comprar productos digitales para así tener una creciente librería de audio en un solo lugar. Es nuestra oración poder capacitarle a través de cada serie y de cada recurso producido. Las guías de estudio están diseñadas para ayudarle en su discipulado. Bien, empecemos nuestra consideración del tema. ¿Está Él buscándonos o nosotros buscándole a Él? Al abrir nuestras Biblias el día de hoy. Cuando Tiffany Otterbeck fue para servirse una taza de café una mañana en su trabajo, trató de ajustarse sus anillos de bodas y se dio cuenta de que no estaban en su lugar. Y automáticamente supo lo que había sucedido. Accidentalmente los había echado a la basura la noche anterior cuando estaba preparando carne molida para la familia. Otterbeck de inmediato llamó a su mamá, que estaba en casa cuidando a sus dos hijos pequeños, para preguntarle si ya habían recogido la basura. Desafortunadamente, acababan de recogerla. Era el día de recolección de basura en su vecindario. «Acaban de pasar», le dijo su madre. El corazón de Otterbeck, al instante, se fue al suelo. Lo próximo que hizo fue llamar a su esposo para darle las devastadoras noticias, pero todo lo que oyó fue silencio en el otro extremo de la línea. No hubo ningún sonido. Él simplemente me colgó, dijo ella. Fue como, vaya, así son las cosas. Otterbeck luego llamó al departamento de recolección de basura y la conectaron con el supervisor a cargo de su barrio específico. El supervisor instruyó al camión que se detuviera donde estaban, en un lugar seguro, que no vaciara la basura ni hicieran nada más con el camión. Esa noche, cuando Tiffany Otterbeck y su esposo llegaron al lugar donde estaba el camión, encontraron a 5 obreros listos para ayudarles a buscar en las toneladas y montones de basura. Aunque usted no lo crea, les llevó solo 45 minutos hallar la aguja en el pajar, entre las 7 toneladas de basura que había en el camión. Ella sintió gran alivio y mucha alegría. Dijo, «No puedo creer que los perdiera. Quería guardarlos para darles esos anillos a mis hijas un día. Me conmovió el hecho de que estos hombres en realidad vinieron y nos ayudaron en la búsqueda. Hicieron más allá y por encima del deber, y nunca podré pensar en preparar de nuevo carne molida de la misma manera». Lo que fue cierto en ese esposo y esposa y aquellos obreros de recolección de basura, es cierto también del Jesús que tal vez no conozca. Él va más allá y por encima del deber para buscar y salvar lo que es precioso para Él, pecadores como usted y como yo. Hoy vamos a examinar un relato bien conocido de la Biblia. Se trata de Jesús cruzando toda clase de barreras y yendo por encima y más allá del deber para buscar y salvar a alguien. Es el relato del encuentro de nuestro Señor con una mujer. Por lo general se le menciona como la mujer junto al pozo o el relato de la samaritana, y está anotado para nosotros en los primeros 30 versículos de Juan, capítulo 4. Ahora bien, normalmente nos detendríamos aquí y leeríamos el pasaje, pero este es un pasaje muy largo, así que vamos a leerlo juntos mientras avanzamos en el relato. Así que no lo lea de antemano, acompáñeme. Vamos a aprender algo hoy en cuanto a la naturaleza de nuestro maravilloso Señor. Este mensaje se divide en tres secciones. Primero, vamos a ver cómo el Señor nos busca. Luego, vamos a aprender cómo Él nos salva. Y luego, vamos a aprender cómo Él nos envía. Así que, en primer lugar, cómo el Señor nos busca. Los primeros 9 versículos de Juan, capítulo 4. Recuerdo que allá, al principio de la década de los años 90, siendo pastor aquí, atravesamos una fase en esta iglesia. ¿Cuántos de ustedes saben que la iglesia atraviesa fases de metodologías? ¿Cuántos recuerdan el movimiento de buses, en donde todos iban a la iglesia en un autobús? Y hay toda clase de anécdotas al respecto. Bien, nosotros atravesamos una de esas fases y se llamó el movimiento de buscadores. La idea era que todos allá afuera están buscando a Dios, y si simplemente pudiéramos conectarnos con ellos, los atraeríamos al Evangelio. Así que acabamos con iglesias de buscadores. Ahora bien, lo que sucedió fue que eso simplemente se fue a los suelos, y los pastores agresivos y jóvenes estaban haciendo todo lo que podían imaginarse, y no tenía nada que ver con lo que normalmente sabíamos como iglesia acerca de rastrear a las personas para venir a los cultos. Recuerdo una iglesia en donde el pastor entró al culto por el pasillo central montado en una motocicleta. ¿Pueden imaginarse mentalmente si yo hiciera eso? En otra iglesia, que conozco de manera muy familiar, tuvieron una serie muy interesante sobre la oración. A fin de ilustrar la importancia de la oración, trajeron una pelota de playa al púlpito y la lanzaban. Y si caía sobre sus rodillas, usted tenía que escribir una oración breve en la pelota de playa y aventarla a otra persona. Es una cadena de oración. Nunca oí nada parecido antes en mi vida. Toda clase de cosas como esas se hacían para atraer a las personas que normalmente no eran atraídas por el Evangelio. Y recuerdo, al viajar de lugar a lugar en esos días, la gente me preguntaba, ¿es la iglesia Shadow Mountain una iglesia sensible al buscador o es una iglesia impulsada por los buscadores? ¿Qué clase de iglesia es la suya? Y un día, al leer las Escrituras, hallé estas palabras en Romanos 3:11. No hay quien busque a Dios. La Biblia habla de buscadores buscando a Dios y debemos entender verdaderamente eso. Y también habla de que Dios busca a los pecadores. Pero cuando uno pone juntas estas dos cosas, es muy claro que la única manera en que jamás podemos buscar a Dios es si Él nos busca primero. Es una especie de cociente de amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En Lucas 19:10 nos dice exactamente cómo funciona esto, porque ahí tenemos la declaración de misión de nuestro Señor cuando vino a la tierra. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que, ahora, cuando la gente me pregunta si somos una iglesia amistosa al buscador, les digo, ah, sí. Nuestro buscador es Jesús y somos bastante amigos de Él. Así es como uno responde ahora a esa pregunta. La Biblia por todas partes respalda esta maravillosa verdad, amigas y amigos, que Jesús es el que busca. Él lo busca a usted y me busca a mí. Podemos pensar que nosotros buscamos a Jesús y venimos a Él, pero antes de que nosotros siquiera le busquemos, Él nos buscó. Él es, primero que nada, el que busca. Muchos han sido sinceros cuando se convirtieron a Cristo y dijeron, yo ni siquiera estaba buscando al Señor. Él vino y me halló. Él me buscó. Así que hoy vamos a ver un pasaje de las Escrituras. Vamos a ver cómo el Señor nos busca. Y lo que aprendemos del capítulo 4 del Evangelio de Juan es que Jesús nos busca. Sin que importe dónde estemos, sin que importe lo que seamos y sin que importe quiénes seamos. Jesús no tiene límites a su determinación de venir y llevarnos a Él. Nosotros levantamos murallas entre nosotros. Nosotros ponemos límites alrededor de nuestras vidas. Decimos, voy a hablarles de Cristo a estas personas, pero no voy a hablarles a estas otras personas. Yo amo a este grupo, pero no puedo amar a... Jesús no impone límites, para nada. Como veremos al recorrer juntos este pasaje de las Escrituras. En primer lugar, Jesús nos busca más allá de las divisiones raciales. En los primeros 6 versículos de Juan capítulo 4 leemos, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Juan nos dice que Jesús estaba yendo de Judea a Galilea. Si usted abre un mapa, notará que para ir de Judea a Galilea, la ruta directa es justo por el medio de Samaria. Pero muchos de ustedes saben que los judíos detestaban a los samaritanos y ningún judío que se respetara a sí mismo atravesaría Samaria por ninguna razón. Lo que hacían era dar un rodeo por el extremo de Samaria, cruzando al otro lado del río, y luego volvían a Galilea a fin de no tener que pisar en ningún momento terreno samaritano. Los judíos detestaban a los samaritanos y el sentimiento era mutuo. El odio amargo entre judíos y samaritanos venía desde muy atrás. Como ven, allá en el año 721 a.C., los asirios invadieron el reino del norte de Israel y se llevaron a muchos israelitas cautivos a Asiria. Los asirios también repoblaron la región con personas de todo el imperio. Los israelitas que quedaron se mezclaron con los persas y otros pueblos conquistados. El paganismo vino mezclado con incontables prácticas diferentes y Samaria llegó a ser una región tristemente famosa y conocida por su impureza. En el año 587 a.C., los babilonios vinieron y se llevaron al reino del sur, Israel, en cautiverio. Durante el tiempo en que el reino del sur, Israel, estuvo cautivo en Babilonia, mantuvieron la sangre judía absolutamente pura. Nunca se casaron con los babilonios. Ahora, capte el cuadro. Los judíos vuelven a su tierra y los israelitas del reino del sur no se han casado con otros pueblos y empezaron a detestar a los israelitas del reino del norte porque ellos se habían establecido después del cautiverio en Asiria y se habían casado con los asirios. Y así creció una tremenda tensión entre los israelitas puros que habían venido del cautiverio de Babilonia, que no se habían casado con los babilonios, y los israelitas que habían sido llevados por los asirios pero que se habían casado con la cultura asiria, el paganismo, la idolatría y todo eso. Así que, a la manera de pensar de ellos, por un lado había los israelitas puros y por otro los israelitas impuros y corrompidos. Y así el reino del norte no quería tener nada que ver con el reino del sur y el odio era tan grande que en realidad caminaban cientos de kilómetros dando un rodeo a fin de no pasar por el territorio que se conoce como Samaria. Nosotros tenemos abundancia de odio racial en nuestro mundo de hoy, pero nada peor que eso. Eso era realmente malo. Pero noten que cuando Jesús hizo su viaje a Galilea, la ruta más corta pasaba por Samaria y la Biblia dice que Jesús no tomó el desvío. No cruzó en el extremo del territorio para volver de nuevo a Galilea. Pasó justo por en medio de Samaria. Quisiera que nosotros pudiéramos poner en nuestros corazones hoy que a Dios le importa poco el color de nuestra piel o el lenguaje que hablamos o nuestras diferencias raciales. Él murió por todo el mundo y ve a todo el mundo de la misma manera y nosotros debemos tener esa misma noción. No debemos decir, pues bien, no podría ministrar a esas personas. Jesús cruzó las barreras raciales para tocar la vida de una mujer necesitada. Jesús no solo cruza nuestras barreras raciales, sino que también Jesús cruza la división social. Los versículos 7 y 8 nos dicen, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Cuando Jesús se sentó junto al pozo ese día y habló con aquella samaritana, no solo cruzó una división racial, sino que también cruzó una división social. En la cultura en que Jesús vivía en ese día, un hombre judío jamás hablaría con una mujer en público. Aunque usted no lo crea, ni siquiera podían hablar con su esposa o sus hermanas. La única mujer con quien un hombre judío podía hablar en público era su hija. Durante los días de Jesús, había un grupo de fariseos que no solo se negaban a hablarle a una mujer en público, sino que iban un paso más allá. y se negaban incluso a mirar a una mujer en público. Cada vez que veían a una mujer a la distancia, se tapaban los ojos. Llegaron a ser conocidos como los fariseos lastimados y sangrantes debido a que continuamente se tropezaban contra edificios, piedras y rocas. Esa es una nota real, verdadera, de la historia. Pero Jesús fue diferente. Él fue diferente de todas las demás personas que él representaba en el judaísmo. Durante todo su ministerio terrenal, regularmente estaba en compañía de mujeres. De hecho, Jesús tuvo muchas discípulas que habrían hecho estremecer a sus contemporáneos. Cuando consideramos los tiempos sociales en que Jesús vivía, la manera en que él trató a las mujeres fue muy diferente a la forma en que todos los demás trataban a las mujeres. Jesús elevó a las mujeres a un estatus mucho más arriba de cómo normalmente se les trataba en esos días. Los evangelios incluyen ejemplos de Jesús sanando y perdonando a mujeres que eran ritualmente impuras, que eran gentiles, que eran pecadoras, mujeres que lo habían perdido todo. Nunca las reprendió por actuar como mujeres y nunca se burló de ellas, ni a propósito las evadió. En lugar de eso, Jesús recibió de buen grado a las mujeres, incluyó a las mujeres y llamó a las mujeres a recibir salvación. Las trató tal como trataba a toda persona, entablando con ellas conversación, hablándoles de sí mismo y ofreciéndoles el plan de salvación. Así que cuando Jesús cruzó Samaria y en el pozo de Sicar tomó asiento ese día para conversar con una mujer, había quebrantado dos límites que controlaban esos días. Número 3. Él nos busca más allá de la división cultural. El versículo 9 dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Ahí lo tiene. No sé si usted ya lo notó, pero en un sentido correcto, Jesús rompía las reglas. Era un revolucionario cultural. Él desbarató las normas de su día y en tanto que sus compatriotas judíos tomaban rutas alternas para evitar el pasar por Samaria, él pasó precisamente por en medio de ese territorio hostil. Entre tanto que la persona promedio se mantendría alejada de un leproso contagioso, Jesús caminaba directamente a él y extendía su mano. Y probablemente llegó a ser la primera persona en años que tocaba a un leproso que se moría. Jesús hizo su discípulo a un cobrador de impuestos. ¿Está bromeando? Incluyó mujeres para ayudarle a financiar su ministerio y por todas partes donde se vea, él está irrumpiendo por barreras que la sociedad estaba levantando para todos. Jesús sanó al criado de un soldado romano, si puede creerlo. Presentó a un detestado samaritano como el héroe de uno de sus relatos, el buen samaritano. ¿Alguna vez ha pensado en eso? Condenó a los ricos y poderosos y levantó a los pobres y oprimidos. Jesús vino para buscar a los que todos los demás dejaban atrás. Desde las alas del SIDA a los refugios de los inocentes, ningún ser humano es un intocable a los ojos de Dios. Él no vino para mimar e inflar a los hallados. Vino a buscar y salvar a los perdidos. Y para Jesús, eso es todo lo que importaba. Eran seres humanos que necesitaban salvación. ¿No debería ser ese nuestro método por igual? ¿No deberíamos mirar al mundo de hombres y mujeres que están perdidos y necesitan a Cristo y darnos cuenta de que realmente nada importa, excepto solo una cosa, mostrarles a Jesús, hablarles de Jesús y ayudarles a saber cómo ir al cielo? Eso fue lo que Jesús hizo. Y luego, finalmente, y este puede ser el más profundo de todos, Jesús busca más allá de la división racial, más allá de la división social, más allá de la división cultural y finalmente, Jesús busca más allá de la división moral. Ahora, permítame recordarles de nuevo que Jesús es un rabí. Era un maestro. Sabemos por el relato que la mujer samaritana estaba viviendo una relación inmoral. La Biblia nos enseña en Juan capítulo 4 que esta mujer en particular había estado casada con 5 hombres diferentes y al presente estaba viviendo con el sexto que no era su esposo. Y sin embargo, aquí tenemos al hombre más santo que jamás ha caminado sobre esta tierra, el Señor Jesucristo, el más grande rabí de la historia, y él está sentado junto a un pozo hablando libremente con ella, como si estuvieran teniendo una conversación entre iguales. Jesús irrumpió por la división moral buscando a esta samaritana. ¿Por qué? Porque Jesús no vino para salvar a los que eran santos. Jesús vino para salvar a los que eran pecadores. Jesús lo dijo de esta manera, según Marcos y Lucas. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús no vino para hacer mejores a los que son religiosos. Jesús vino para hacer santos a los pecadores. En Lucas lo dice de esta manera. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora, permítanme hacer una pausa por un momento y decirles que es esto en cuanto al Jesús que usted tal vez no conozca, que es singular en la religión cristiana. Es en este punto que el cristianismo es diferente. Incluso en el judaísmo, si un pecador vuelve a Dios, Dios acepta al pecador, pero el judaísmo nunca enseñó que Dios va al desierto como el pastor a buscar y salvar a los perdidos. Igual, solo el cristianismo. Dios en Cristo, Dios por el Espíritu Santo alcanzando a los necesitados. El Jesús que usted tal vez no conozca de buen grado rompió toda clase de barreras para hacer nuevos amigos. Cruzó la división racial, social, cultural y moral a fin de buscar y salvar a los perdidos. ¿Cómo nos busca Jesús? Este es un ejemplo de cómo esto se está realizando hoy. Si alguna vez usted viaja a Irlanda del Norte, se dará cuenta de que todavía están batallando con sus guerras entre católicos y protestantes. Esta guerra se suponía que debía haber terminado hace más de 20 años, pero las divisiones todavía están ahí. Cuando mi esposa y yo fuimos a Irlanda hace unos años, notamos algo de eso. Es algo interesante que observar. Hay una línea divisoria que todavía corre por medio de la ciudad de Belfast. Parte de la ciudad todavía está plagada por la violencia, drogadicción, pandillas militares y familias destrozadas. Pero escuchen esto. Hay una iglesia que se levanta justo sobre esa línea divisoria. La línea divisoria pasa precisamente por la mitad de ese templo. Hay una puerta que se abre a un lado de la iglesia y otra puerta que se abre al otro lado del templo. Y la iglesia recibe con brazos abiertos a gente de ambas secciones de la ciudad. En un tiempo fueron enemigos mortales, pero por unos momentos, en el Día del Señor, se sientan en esa iglesia y adoran juntos. El pastor Jack McKee dice, «A veces me levanto y digo, esto es obra del Señor y es maravilloso a nuestros ojos, sabiendo que vienen de un trasfondo terrorista y que pueden tomar asiento en la misma banca con quienes están en el lado opuesto y adorar a Dios junto con ellos. Solo Dios puede hacer eso». Permítame preguntarle directamente, ¿tiene usted algún prejuicio no confesado? Es muy fácil hoy, en esta cultura, albergar prejuicios. ¿Hay personas que simplemente a usted no le gustan? Si vamos a buscar a los perdidos como Jesús, tenemos que superar las barreras y llevar el Evangelio a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y debemos hacerlo impulsados por el amor radical del Señor Jesucristo. Cuando estemos en la eternidad algún día, todas estas cosas en las cuales discrepamos ahora mismo en esta tierra parecerán triviales y sin importancia. Y miraremos hacia atrás, muchos de nosotros, a aquel periodo de tiempo antes de que Él nos limpiara de nuestros pensamientos de pecado, y recordaremos cómo algunas veces tratamos a las personas injustamente, simplemente porque no eran como nosotros. Jesús pone el tono para todos los asuntos raciales de los que la gente quiere hablar hoy. Para Él, la única diferencia es la diferencia entre el pecador salvado por gracia y el pecador que necesita ser salvado por gracia. Eso es todo. Así que, así es como Jesús nos busca. Así es como debemos buscar a otros. Noten, en segundo lugar, cómo nos salva Jesús. El relato en Juan 4 continúa. Estamos a punto de ver lo que Jesús hizo con la samaritana cuyo corazón estaba tratando de alcanzar. Si resulta que usted es una persona a quien le gusta hablar de su fe, tal vez se considerará a sí mismo un evangelista o un testigo, no hay pasaje en la Biblia al que usted pueda acudir que le ayudará más que este. Esta es la manera en que Jesús llega al corazón de alguien. En primer lugar, se identifica con nuestra humanidad. Lo primero que Jesús hizo con la samaritana junto al pozo de Jacob fue pedirle un poco de agua para beber. En el versículo 6 se nos dice que se sentó junto al pozo porque estaba cansado del camino. Había enviado a sus discípulos a Sicar para que compraran comida, así que Jesús tenía hambre, sed y estaba cansado. Y la humanidad de Jesús no podía haber sido más clara a los ojos. Por esa razón, la samaritana lo identificó, no como Dios, sino como un semejante ser humano que necesitaba algo de agua y algo de descanso. ¿Cuántos saben que cuando el Dios Todopoderoso quiso enviarnos su amor desde el cielo, no lo envió en un libro, ni lo envió en el Espíritu Santo, sino que nos envió su amor en un ser humano, tal como usted y como yo? Y Él anduvo sobre esta tierra. Y como ya hemos aprendido, Él estará para siempre en su humanidad en el cielo. Por eso Dios hizo eso. Envió a alguien para que nos mostrara su amor y envió tal dádiva de tal manera que nos identificamos con ella. Nos identificamos con Jesús. Le vemos como nos vemos a nosotros mismos y, sin embargo, tan distante de nosotros.